telarañas de Marte. Amigos y amigas de Arañas de Marte, aquí estamos, como siempre, una noche más. Retomamos nuestros maravillosos programas por Skype. Intentaremos que siga lo mejor posible. Estamos intentando el más difícil todavía. Esta vez desde Bilbao y Barcelona. Claro, porque nosotros no podemos hacerlo solo desde dos ciudades siempre las mismas, sino que tenemos que ir cambiando. Ante el gran éxito que han cosechado nuestros dos primeros programas sobre las canciones de los Oscars, nos hemos visto en la obligación, bueno, ya lo teníamos en realidad, de seguir con ello y nos quedamos en los años 80, la última. En el año 89 con Bajo el Mar, exactamente. Así que lo siguiente que nos toca es la década de los 90. Y a lo mejor ya la de los 2000, ya veremos. Ahí vamos con ello. La 97. Amets egiten duen irratia. Vamos a iniciar los 90, pero en realidad vamos a retroceder un momento porque me ha hecho saber una cosa, Sier. Me han dicho, oh, súper bien vuestros programas de los Oscars, pero en los años 80 no habéis metido Ghostbusters. ¡Hala, qué fuerte! La de los cazafantasmas, que no ganó, pero que fue nominada en 1984. La famosísima canción de Ray Parker Jr. Que marcó nuestras adolescencias. Igual la ponemos ya, ¿no? Venga. she just wants more. I think you better call Y ahora sí que sí, ya entramos en la década de los 90. Entramos en la década de los 90, pero nos vamos a la década de los 30, 40, con una película retro basada en un cómic que se llamaba Dick Tracy, que fue un proyecto, ahí con Warren Beatty, ¿eh? ¿Te acuerdas de Warren Beatty? Bastante desastroso de Warren Beatty, que contaba con una banda sonora compuesta por el gran Stephen Sondheim, el gran compositor de musicales diferentes, que ganó, se llevó el Oscar con la voz de Madonna en este Sooner or Later. Dos añitos más tarde, en 1992, fue el asunto Disney de nuevo. Estaban ahí como unos campeones ganándolo todo. Con Alan Menken a la cabeza. De hecho, de Aladdin ganó A Whole New World, pero también había otra súper chula que era Friend Like Me. Si te acuerdas, la del genio allí con la voz de Robin Williams, que era No hay un genio tan genial. Esa canción súper chula, por cierto. Propongo que la pongamos. Venga. Friend Like Me. Now I know I'm dreaming. Master, I don't think you quite realize what you've got here. So why don't you just ruminate whilst I illuminate the possibilities? Well, Alibaba had them 40 thieves. Sherazade had 1,000 tales. But Master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. Some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz. Your blue and house, all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the Shah. Say what you wish, it's yours, true dish. About a little more baklava. Has some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Mama. No, no. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out their little hat? Can your friends go, whoo! Hey, look at here. Can your friends go, abracadabra, let it rip, and then make the sucker disappear? So don't you sit there, slack your buggy hide. I'm here to answer all your business friends. You got me bona fide, certified. You got a G for a charge to fail. I got a power to help you out. So what you wish, I really want to know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey-ho. Mr. Aladdin, sir, have a wish of two or three. I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend. Un año después, en el año 1993, la película Filadelfia arrasó en los Oscars y la canción principal de esta película también se llevó el Oscar. Pues es Streets of Philadelphia del amigo Bruce Springsteen. Por cierto, también estuvo nominada otra que se titulaba Filadelfia, sí, sin más, de Neil Young. Sí, señor. También estaba en la banda sonora. Por cierto, bueno, fue el propio Jonathan Demme, el director, el que le pidió a Springsteen la canción y, bueno, pues ahí se la hizo. En la canción aparece también Tommy Sims, el miembro de la Other Band, tocando, haciendo voces y tocando el bajo. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.

Slimy yet satisfying. These are rare delicacies. Pecans with a very pleasant crunch. You'll learn to love them. I'm telling you, kid, this is the great life. No rules, no responsibilities. Ooh, the little cream filled kind. And best of all, no worries. Well, kid? Oh, well, Hakuna Matata. Slimy, yet satisfying. That's it. Days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Matata. Matata. Y en 1995 la ganadora fue Colors in the Wind de Pocahontas, que no vamos a poner. A mí es una canción que no me gusta nada, por cierto. No sé a ti. Ni me acuerdo de ella. Y estuvo nominada Death Man Walking de Bruce Springsteen. De nuevo. También. Pero nos queremos quedar con una canción de Randy Newman para la banda sonora de Toy Story. Efectivamente, es la famosa You've Got a Friend in Me. Por cierto, tú sabes que Lasseter no quería hacer una película musical en Toy Story. No quería que hubiera nada de música ni nada. ¿De verdad? No. Sí, estaba como en contra y así. Pero bueno, al final, mira, pues... Bueno, tampoco es que canten mucho, ¿no? No, pero bueno, metieron así alguna cosilla. Pero bueno, la verdad es que esa canción es súper bonita. You've got a friend in me. Hay un amigo en mí. You're my favorite deputy. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Boss looking when alien! Rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. I'm Picasso! I don't get it. You just remember you what you cultured swine. What are you looking you at? You got a friend in me. It's not a laser. Yeah, it's a little light bulb with blinks. What's with him? Laser and things. Look, I'm Woody. Howdy, howdy, howdy. You got a friend in me. You got a friend in me. You got pizza some planet. Trouble. Pizza planet? I got them too. Cool. There isn't anything. Mom, do you know where Buzz is? Yes, ma'am, I just want to say you're a bright young woman with a beautiful yarn full of hair for infinity and beyond. You got a friend in me. Hey, cowboy. Come with me. Some other what? Folks Andy will play with all of us. I know it. I am big and stronger, too. Maybe another will ever love you the way I do. It's me and you, boy. Years go by. A friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Right. You got a friend in me. You got a friend in me. Whatever happens, at least we'll all be together. For infinity and beyond. So long, partner. Oh, hey, Buzz, you happen to be Bonnie's toys here. Come here, you can hear them. Y Y en 1996 ganó You Must Love Me, de la película Evita, con música de Andrew Lloyd Webber, otro uno de los clásicos. Y letra de Tim Rice, que siempre está ahí en clásicos, todas partes. Interpretado por Madonna, que también hizo de Evita en la peli. Segundo Oscar para Madonna. We had it all equal. You believed in me. I believed in you. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive? As we used to do. Pues es Street of Philadelphia del amigo Springsteen. Por cierto, things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling, frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Ganó My Heart Will Go On de Titanic, pero no lo vamos a poner. Sí, hombre, sí. La canción de Celine Dion. Bueno, pon un cacho porque se acuerde la gente, pero solo un cachito de que se oiga lo del. Oh, Y en 1999 ganó el ínclito Phil Collins, tío, ni más ni menos, por You'll Be My Heart, de la película Tarzán. Otro tema que a mí no me entusiasma, por cierto. No nos entusiasma. Ese mismo año también fue nominada una canción de una película que nos hizo bastante más gracia, también de dibujos animados, que se llamaba South Park, más grande, más larga y sin censura. Efectivamente. Que se llamaba... la canción Blame Canada. Sí, con música de Mark Salman y letra de Trey Parker. Y vamos, sabes que hay una anecdotilla, ¿no? Que Parker afirma que estábamos con la expectativa, dice así, entre comillas, estábamos con la expectativa de perder, pero no ante Phil Collins. O sea, y luego se metieron varias veces con Phil Collins. Bueno, serie. Parece ser que la... sí. La actriz que cantaba Blame Canada en la película Mary Kay Berman no pudo cantarla en la ceremonia porque murió en el 99, tío. Lo hizo Robin Williams. Y parece ser que Parker y Stone asistieron a la ceremonia vestidos con trajes similares a los que usaron Jennifer López en los Grammy y Gwyneth Paltrow en los Oscars. O sea, pues estarían guapísimos. Tenemos personajes. Y por cierto, hay otra canción de ahí, Ante el Faca, que también debió ganar algunos premios y tal y cual. Y parece ser que aceptaron el premio estos y agradecieron al público por no nominar a Phil Collins. Sí, de nuevo, sí. Estuvieron haciendo escarnio del pobre Phil los siguientes meses. Sí, bueno, le sacaron en un par de capítulos, ridiculizándole y tal. O sea que. We must stop dirty language from getting to our children's ears. We must go fight the source of it. But what is the source? Oh, that's easy. Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? No, blame Canada! Hey! Barney's shelf. But now when I see him, he tells me to fuck myself. Well, blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada! Blame Canada! They're not even a real country anyway. My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned a plaque of piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed it to expire? Heck no! Blame Canada! Blame Canada! With all the hockey hum of a mo, and that bitch Anne Marie too. Blame Canada! Burla burlando, hemos llegado al año 2000. Al fin, eso ya es milenio. La... Sí. Eso es la modernidad total, tío. Eso ya es nuestro rollo, casi. Sí. Ahí es cuando... Nuestro rollo de hoy en día, quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero pasó hace 17 años o 18. El caso es que para celebrar el cambio de siglo y de milenio, los Oscars... celebraron la música de El Bardo de Duluth. Sí, señor, del grandísimo Bob Dylan, que tuvo ahí Things Have Changed, el tema que ganó en ese año 2000 de la película Wonder Boys, ni más ni menos. Sí, señor, la película que hizo Curtis Hanson después de su magnífico LA Confidential. Efectivamente. Y que le proporcionó el primer Oscar y único a la gran Bob Dylan. Things Have Changed. A worried man with a worried mind. No one in front of me and none behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Have white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire skies. A well-dressed man waiting on the last plane. Standing in the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all hell to break loose. Crazy and times are strange. Locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, should be in Hollywood. Just a second there I thought I saw something. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool in here think he's got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Walking 40 miles of bad road. The Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some days are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win. With a losing hand. feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. Locked in tight, I'm out of range. Just don't show it. You can hurt someone not even knowing. The next 60 seconds could be an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman who don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make that mistake. And people are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. En el año 2002, la primera canción de hip hop que gana un Oscar. Efectivamente. Por supuesto, llegó a manos de un blanco. Era el hip hop, pero lo ganó un Oscar. También la primera portada de la revista Time de un músico de jazz fue de un músico blanco. Es interesante este tipo de cuestiones. Y tanto. Pero bueno, para uno de los grandes del hip hop como es Eminem, que se llevó este premio por otra película de Curtis Hanson. Efectivamente, sí. Por 8 millas, ni más ni menos. La canción 8 millas, que se basaba ligeramente en la propia vida del rapero. Sí. Y la canción que ganó en esa película es Lose Yourself. Por cierto, este hombre Eminem no, ni siquiera fue a la entrega de los Oscars. Dicen, no sé si... Ya sabes que estos son como los rollos de los mentideros. Las leyendas dicen que no fue porque, vamos, le parecía imposible que una canción de rap ganara, entonces ni apareció por allí. Se dice que estaba durmiendo mientras se hizo la entrega de los Oscars. O sea que... Y otra anecdotilla es que la canción la escribió durante el rodaje de la peli ahí en un ratito, y parece ser que luego la hoja en la que escribió la canción aparece en la película, en una escena en la que el tío está ahí como escribiendo algo en un autobús, y está ahí, esa es la hojita donde aparece la canción, y esa hojita que aparece ahí costó $10,000 en una subasta que hicieron. ¿Cómo se le ocurre a la gente? Que de todos hace dinero, chaval. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Just

de súper joven con su motocicleta. Bueno, básicamente que era el bueno de Gael García Bernal. Ah, el actor, dices, vale, sí, sí. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. En el año 2006 ganó una canción de Melissa Etheridge para el documental Hombre. Una verdad inconveniente. Que... Bueno, una verdad incómoda fue ese título. Uy, perdón, aquí, es que lo que pasa es que la canción es un poco rollo, pero bueno, es una canción contra el cambio climático y esas cosas. Pero bueno. Aunque solo sea por eso, merece la pena que la pongamos, ¿no? Que por cierto, una verdad incómoda, la segunda parte la han estrenado ya, me parece. Yo no la he visto. La segunda parte es un absoluto rollo, pero bueno, centrado todo en torno a Al Gore. Al Gore. Y no cumple por lo menos su función pedagógica, a ver, ni siquiera. Sí, habla del cambio climático y tal y cual, pero yo creo que no cumple esa función porque se centra tanto en la figura de este hombre que no lo sé, yo creo que no funciona. Bueno, pues mientras tanto vamos a quedarnos escuchando a Melissa Etheridge. Have I been sleeping? I've been so still. Afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now. And as a child, like it was 1999, my dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth. Bueno, pues con esto yo creo que la cosa me ha quedado ni tan mal. O sea, que remataremos los Oscars ya con el último programa fijo la semana que viene. Agur. Agur.